Ingenio, la manera inteligente de transformar. Ingenio, ingeniería. Cultura científica, tecnológica y humanística. Un puente entre los que generan el conocimiento y los que pueden aplicarlo. Ingenio. El programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. ¿Qué tal? Muy buenos días. Como siempre, nos da mucho gusto que usted nos acompañe en su programa de radio Ingenio, la manera inteligente de transformar, que produce Radio Universidad en coordinación con la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. Sean ustedes bienvenidos. Recuerde que todos los miércoles usted tiene una cita con nosotros aquí en su programa de Radio Ingenio. Fíjese que el día de hoy nos honra con su presencia el Dr. Jesús Leobardo Valenzuela García. Él es director de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora, Unidad Regional Centro. Y también se encuentra el maestro en ciencia, Ricardo Rodríguez Carvajal. Él es jefe del Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas. ¿Cómo están? Muy buenos días, maestros. Muy buenos días, Rafael. Buenos días, Rafael. Buenos días. Pues siempre es un gusto tener a nuestros invitados. No es fácil que nos acompañe el Dr. Jesús Leobardo aquí en su cabina de radio, y mucho menos pues también que nos acompañe maestro Ricardo Rodríguez Carvajal. Y fíjense, pues la verdad es que los invitamos aquí en su programa de radio para que hablen de un acontecimiento muy, muy importante. Se reconocen a nivel nacional la calidad de egresados de los programas de ingeniería de la Universidad de Sonora. Es una nota fresca, es un reconocimiento a la ardua labor que han realizado en los programas de ingeniería, y de eso nos van a platicar nuestros invitados. Doctor Jesús Leobardo, ¿qué nos platicas? Muy claro, bien, está muy contento, Rafael. Doctor. Claro que sí, muy contento. Bueno, pues estos acontecimientos, pues yo creo que sí debe de conocerlos la comunidad universitaria. El que nosotros estemos certificados en nuestros programas, reconocidos, programas de posgrado en el PNPC, también programas de licenciatura, reconocimiento por CASEI. ¿Qué quiere decir CASEI, doctor? Órganos acreditador. Ajá. Para la enseñanza de la ingeniería. Sí. Entonces, son organismos externos, pues, que reconocen la calidad de nuestros programas. Pero también nosotros actualmente, pues, acabamos de recibir el reconocimiento aquí para egresados de nuestros programas de ingenierías. Y básicamente aquí, pues, en el Departamento de Ingeniería Industrial, es el reconocimiento precisamente del rendimiento académico de nuestros egresados. Entonces se realiza el examen EGEL-CENEVAL. Entonces nos acaban de entregar el reconocimiento, y aquí el maestro Ricardo va a hablar un poco más de lo que precisamente reconoce la labor de ingeniería industrial, ya que por segundo año recibe el reconocimiento de estándar 1, ¿no? ¿Ah, sí? Eso es, se dice fácil, maestro Ricardo Rodríguez, pero ¿qué hay atrás de todo esto? Así es, muy bien tu pregunta. No es algo que suceda de la noche a la mañana. El Departamento de Ingeniería Industrial, desde el año 2000, cuando sale el examen de egreso, el EGEL de Ingeniería Industrial, decide empezar a aplicarlo con sus egresados, en aquel entonces como una opción de titulación que está reconocida en el reglamento escolar. Y tenemos una afluencia considerable de egresados que empiezan a aplicar el examen, por lo cual en el plan 2004, cuando se genera la reestructuración o la revisión del plan de estudios que teníamos vigente en aquel entonces, se decide ponerlo como un requisito de egreso, ya que habíamos estado piloteando con algunas generaciones el rendimiento que nos daban al aplicar este examen general de egreso de licenciatura. En el 2004 se decide, se pone como un requisito de egreso, y para esto pues empiezan a salir la primera generación en el 2008. Del 2008 a la fecha hemos tenido altos y bajos, pero ya se normalizó, y en estas últimas generaciones, de los dos últimos años, tanto del 2011 como del 2012, hemos sido reconocidos el programa de ingeniería industrial en este indicador que CENEVAL crea para hacer una diferencia con los resultados a nivel nacional entre los que aplican el examen general de egreso. El programa de Ingeniería Industrial y de Sistemas ha sido reconocido 2011-2012 en el estándar 1, y este año, en 2012, el programa de Ingeniería Mecatrónica y el programa de Ingeniería en Sistemas de Información también fueron reconocidos en el estándar 2. Que el estándar 1 quiere decir, a grosso modo, que más del 85% de nuestros egresados están aprobando o están obteniendo satisfactorio en su desempeño, ¿sí? Y el estándar 2 es de entre el 80 y el 85% que están obteniendo satisfactorio o sobresaliente en su desempeño nuestros egresados. Lo más importante para este logro es la estrategia que seguimos en aquel entonces de ponerlo como requisito de egreso. Al programa de Ingeniería Mecatrónica, desde su creación, se le puso como requisito de egreso también presentar el examen de EGEL. Cuando existiera, en aquel momento no existía el EGEL, Ingeniería Mecatrónica ya existe y entonces lo están presentando. Y actualmente hicimos una adecuación al plan de estudios de Ingeniería en Sistemas de Información, donde se estableció también como requisito de egreso el examen general de egreso de Ingeniería de Software, que es el que aplica Ingeniería en Sistemas de Información. Doctor Jesús Lobardo, ¿sí funciona su estrategia? Sí, sí. Universidad. Aquí, Rafael, esto de tenemos resultados satisfactorios y sobresalientes, estar en el padrón de programas de licenciatura de alto rendimiento académico del EGEL Ceneval, pues realmente pues es un orgullo para la universidad, aquí la División de Ingeniería, pues claro. Entonces fuimos el maestro Ricardo y un servidor pues a recoger estos reconocimientos a la Ciudad de México. Aquí, a nivel nacional, podemos decir aquí de 249 solicitudes que hubo para el estándar 1, se incorporaron 37 de Ingeniería Industrial y de Sistemas, siendo el de nuestra institución pues el que repitió por segundo año seguido, ¿no? Como dice el maestro Ricardo aquí. En el caso de los programas de estándar 2, aquí hay algo muy importante. Se incorporaron al padrón 132, siendo 27 en mecatrónica y 2 en sistemas de información los que fueron reconocidos. Entonces, de estos 2 que se reconocieron a nivel nacional en sistemas de información, pues uno corresponde aquí a nuestra carrera, ¿no? Del programa de ingeniero de sistemas de información que atiende el Departamento de Ingeniería Industrial. Entonces, es por eso que estamos muy orgullosos aquí en la División de Ingeniería. ¿Qué hay detrás de esto? Como preguntaba ahorita, es para que el estudiante pues entre en estos programas de calidad, pues habla de cómo se le está atendiendo también aquí. Es un reconocimiento también, pues nuestra institución, nuestros profesores también. Entonces, que ellos estén aprovechando realmente, es de lo que se trata. Y luego el equipamiento, doctor, que tanto trabajo y tanto producto de tanto año de esfuerzo. Entonces, todo esto pues que va ligado pues aquí a la enseñanza-aprendizaje, pues nosotros hemos estado participando aquí en los programas federales del programa de fortalecimiento institucional, el PIFI, que realmente pues nos ha dado apoyo para equipar nuestros laboratorios, nuestras aulas, también por medio de materiales reactivos, todo lo que se requiere para la enseñanza-aprendizaje, apoyo con videoproyectores, computadoras. Entonces, todo esto pues va ligado a la enseñanza-aprendizaje. Entonces, ya más adelante, inclusive más de nuestras evaluaciones se van a basar aquí, estar en el padrón de alto rendimiento de EGEL Ceneval. Entonces, tenemos que entregar resultados satisfactorios, ¿no? Como decía el maestro Ricardo aquí, de nuestros programas. Es como se va a medir la calidad más adelante. No hay temor a que se evalúe ni a los maestros ni a los estudiantes. Claro que no. Eso es algo que debería de ser siempre. La evaluación externa o la evaluación de pares es algo que nos brinda un marco para poder mejorar. Así sabemos dónde estamos débiles o fallando y podemos trabajar al respecto. Ese es el caso del programa de ingeniería industrial que ha estado siendo evaluado desde el 2000, como te comenté, donde nosotros hicimos varias estrategias para adecuar el plan de estudios a que fuera realmente algo que representativo a nivel nacional, ya que este examen es a nivel nacional. ¿Sí? Con estándares a nivel nacional. Así es. A nivel nacional. ¿No? Y está validado por el sector productivo. En la metodología que Ceneval utilizó para la creación de sus exámenes, hicieron una encuesta masiva a nivel nacional con el sector productivo de las diferentes disciplinas, donde les preguntaban a los empleadores qué necesitaban de un ingeniero, ¿sí? Qué habilidades, qué conocimientos, qué técnicas necesitaban, y se plasmó en los reactivos que evaluó el examen. Ese es parte del gran orgullo que comenta el doctor Valenzuela, donde nosotros estamos entregando a la sociedad, al sector productivo, egresados de talla nacional hasta internacional. Eso seguramente es una excelente noticia para, obviamente, como dices, doctor Leobardo, la universidad. Claro, muy orgullosa. Y esto pues sirve de ejemplo, ¿no?, también para los demás programas, precisamente porque estamos entregando, produciendo estudiantes de alta calidad. Competitivos, como competitivos, está la palabra, tienen un valor agregado, vamos a decir así, altamente competitivos. Entonces, ya una vez aquí los programas que atiende el Departamento de Ingeniería Industrial, pues que estén en este padrón de calidad, pues de alto rendimiento académico. Uh-huh. Ojalá pues vamos a tratar que también los otros programas de división de ingeniería pues puedan participar. Y así aparece como una opción de titulación, pero queremos que egresados ya salgan con esto. Uh-huh. Que ellos presenten su examen y se demuestre la calidad del egreso también. Y esto pues también va a ver si a otros programas, extenderse a otros programas de la Universidad de Sonora. Vale la pena mencionar pues que en los programas de ingeniería pues son diversos los que estamos platicando ahorita, que han recibido este reconocimiento: ingeniería industrial, mecatrónica, sistemas de información, está también la carrera de ingeniería en minas, en civil, doctor, ingeniería química, por supuesto. Ingeniería química y los nuevos programas que también estamos aquí atendiendo ya, como es ingeniería metalúrgica, ligado a la minería, ¿no?, ya en la plantas de proceso, por iniciar ahora en agosto también la ingeniería en materiales, que precisamente va ligado con la industria de manufactura y la industria aeronáutica. Entonces es algo muy importante lo de los materiales, ¿no? Entonces, claro, eso es también es lo que tenemos que atender. Y es el marco donde se encuentran el reconocimiento a estas tres carreras de ingeniería, pero el nicho de formar ingenieros en la división de ingeniería a través de sus programas, pues es aportar el recurso humano calificado pues en las principales áreas del desarrollo del Estado. Así es. El Estado ha delineado sus ejes de desarrollo y la división de ingeniería está atendiendo cabalmente estos ejes que ha delineado el Estado, y adicionalmente lo que comentabas hace un momento, que si nosotros no teníamos objeción, no estábamos preparados para las evaluaciones, ya no es que solo nosotros digamos que estamos bien, ahí están los resultados de una prueba a nivel nacional de nuestros egresados, que es nuestro producto final, nuestros egresados, que están demostrando que todo lo demás que hemos hecho es algo bien hecho y de calidad. Claro. Así es. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Aquí vamos a seguir preparando a nuestros estudiantes. Ya tenemos aquí reconocimientos de nuestros cuerpos académicos, o sea, la calidad de los profesores también. O sea, 5 cuerpos académicos consolidados, 5 cuerpos académicos en consolidación, 1 más en formación. Y cada año estamos recibiendo ahí que grupos disciplinarios ya tratar de entrar en esto. Evaluación de los profesores también. Entonces también esto, pues ellos vamos a preparar mejores estudiantes aquí. Entonces lo que sigue es que involucrar a los demás programas en este padrón, que se registren con tiempo, tratar de que nuestros estudiantes, pues nuestros egresados, hagan este examen de calidad. Y pues también presentar ante la sociedad, ¿no?, la calidad de nuestros programas, que se mide precisamente por los resultados que estamos obteniendo. Claro. Ricardo, doctor Leobardo, me ha tocado a mí ver instalaciones nuevas, laboratorios nuevos, recién estrenados, que son un orgullo para la Universidad de Sonora, pero también en donde tiene cabida el sector privado. O sea, los empresarios están ahí con ustedes. Sí, como comentó ahorita el doctor Leobardo Valenzuela, este es un trabajo que impacta en el resultado del equipamiento que hemos estado recibiendo por parte de los programas federales, pero también en este nuevo edificio, en el 8D, donde tú comentas, está siendo también equipado con aportación del sector productivo de algunos empresarios o empresas. El caso de Master Lock, que ha invertido más de 2 millones de pesos en equipamiento para el área de manufactura avanzada. Otra empresa, Kinematics, que nos ha donado un robot integrado soldador y unas máquinas de medición por coordenadas. Y estamos en contacto con el sector productivo. Se hizo un evento de inauguración en el mes de noviembre, donde estuvo Canacintra con nosotros coorganizando, y se invitaron una serie de empresarios para que se viera que nuestros egresados, ¿sí?, además de poder dar el resultado en el examen, tienen las habilidades y las competencias que ellos necesitan en sus empresas. Ellos están muy satisfechos del equipamiento que nosotros tenemos y de la labor que estamos haciendo, y que ahora se lo estamos demostrando además con el resultado del examen. Claro que sí. Fíjese, les voy a plantear una pregunta. Bueno, una pregunta que hizo alguna vez uno de nuestros radioescuchas, que siempre está abierta esta cabina de radio. Decía, según su apreciación, la Universidad de Sonora, las investigaciones que se hacen en la Universidad de Sonora, a él no, como que no las ha visto que repercutan en la solución de problemas en el estado de Sonora. ¿Qué les podrían decir ustedes? Claro que sí repercuten, Rafael, y público en general. Precisamente por eso es que se acerca la gente de la industria, pues aquí a nuestros laboratorios. Tenemos tanto acá, pues, en el área de ingeniería industrial, en el área de materiales, como mencionaba ahorita, en un área prioritaria en el estado. Cada vez se acerca. Antes el Departamento de Investigación en Materiales, pues era investigación básica solamente, muy encerrados, y ahora ya se ve más la vinculación, gente de ahí, pues, que están participando en solución de problemas en la industria minero-metalúrgica, junto con el Departamento de Ingeniería Química y Metalurgia, la gente del área de Ingeniería Civil y Minas, pues ahí están apoyando con equipamiento también empresas regionales que se han acercado. Van incluso ahorita, hace una hora, pues la Gerencia de Recursos Humanos de Grupo México ahí buscando, pues, gente, pues, de calidad de aquí de la Universidad de Sonora. Entonces vienen especialmente, pues, a entrevistar a la gente, a los estudiantes que van a egresar en mayo, en diciembre. Ya les están poniendo ahí en charola, vamos a decir, porque les interesa gente que esté preparado con alta calidad aquí de la universidad. Y además son puertas abiertas, la verdad, para toda la sociedad sonorense, sí, que conozca nuestra universidad. Todos que vengan, pues, el público en general, a nuestros laboratorios. Sobre la pregunta, Rafael, también, yo quisiera decir que a lo mejor en algún momento fue válido el comentario que se hizo por este radio escucha, pero desde que nuestro señor rector entró, se recuerda que dijo que íbamos a sacar la universidad a la calle. Uh-huh. Y la División de Ingeniería ha estado haciendo la labor, liderados por el doctor Leobardo Valenzuela, de hacer este acercamiento de que realmente no, las investigaciones que se hacen o el trabajo que se hace en la División de Ingeniería vaya y repercuta en el sector productivo, y ya tienen ya casos de éxito. Tenemos años trabajando en esto, y la política que delinea actualmente el señor rector, el doctor Heriberto Grijalva, sigue siendo que la vinculación debe de ser fundamental. Y ahí nosotros estamos haciendo la labor como División de Ingeniería y los departamentos que pertenecemos. Haciendo la tarea. Y bien dijo el señor rector hace unos días, uno de sus ejes es promover la, fortalecer la responsabilidad social. Así es. Entonces aquí se ve reflejado una de las grandes líneas, de los grandes ejes, además de la vinculación, ¿verdad? Y el desarrollo regional. El desarrollo regional, nos involucramos cada vez más en proyectos regionales, educación continua que nos solicitan acá en Ingeniería Industrial, en Ingeniería Metalúrgica, pues acabamos de impartir una especialidad a gente de Molimex en procesos metalúrgicos. Uh-huh. Estamos por iniciar otra a la empresa Yamana Gold también. Entonces, el Grupo México también que se ha acercado, vamos a iniciar un programa de educación continua con ellos ahorita para sus plantas en Cananea, Nacozari, en Esqueda principalmente. Ahí están los programas de ingeniería. Ingeniería es aplicación del conocimiento, por eso. Y además tienen su programa de radio Ingenio, la manera inteligente de transformar, ¿verdad? Un comercial muy pequeño. Es importante estos logros, doctor Lobardo, maestro Ricardo, egresados competitivos, este reconocimiento que se les dio a los papás que dijeron, hijo, vete a la universidad. ¿Qué les dirían? A la familia, de los jóvenes que han sido evaluados y acreditados. Gracias por la confianza, les diría yo. Y espero que estén satisfechos. Doctor. Y ojalá pues esto sirva de ejemplo pues para que pues siempre no tenemos muchas solicitudes de nuestros estudiantes y tenemos 8 programas de ingeniería más diversos también para atender precisamente a nuestra industria regional, ¿no? Aquí en el estado de Sonora. Y además los posgrados. Por los si posgrados reconocidos a nivel nacional e internacional aquí en el PNP. Entonces es un gran abanico que les ofrecemos aquí a nuestros estudiantes. Pues enhorabuena, doctor Jesús Eduardo Valenzuela, director de la División de Ingeniería. Muchas gracias, Rafael, y aquí seguimos adelante. Maestro Ricardo Rodríguez Carvajal, jefe del Departamento de Ingeniería Industrial. Feliz, se les nota. Yo desde que me enteré dije, vamos a platicar esto, que lo sepa toda la sociedad de estos grandes esfuerzos que han hecho ustedes. Así es, y muchas gracias, Rafael, por darnos este espacio con el público que siempre te escucha. Enhorabuena, les agradecemos mucho su atención, éxito. Y por aquí estaremos al tanto de la evolución y los avances de sus programas. Muy buena suerte. Hasta luego. Pues, como siempre, cada 8 días les agradecemos su atención. Su servidor Rafael Pacheco los espera dentro de 8 días en otro programa de Radio Ingenio, la manera inteligente de transformar. Hasta luego. Radio Universidad presentó Ingenio, la manera inteligente de transformar. Una producción de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.